playlist llenos de magia. A la una de la tarde, Eduardo Peña, con la música de hoy y de siempre. A las 6 de la tarde, Mateo Duarte y sus éxitos. Y al caer la noche, lo mejor de la salsa clásica. Salsa con estilo. Más música, más W. Este sábado con su DJ Julio Sánchez Cristo. Es la chica de ayer. Viajaremos en el tiempo hasta la movida madrileña. Mil calles llevan hacia ti. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. No tengo tiempo que perder. Bajo la producción de Juan Sebastián García, nuestro encuentro de los sábados en la W tiene invitados diferentes. Hoy nos vamos de movida madrileña. Soy Julio Sánchez Cristo y le voy a transportar a una de las ciudades del mundo que la está pasando más difícil por estos días y que tiene la noche más agitada de Europa. Me refiero a Madrid. Aparece un movimiento cultural. Hace parte de la transición después de la dictadura del franquismo, y ese movimiento se vuelve un genérico: la movida. La música de la movida suena así: Escuela de Calor, Radio Futura, Chiquilla, Seguridad Social. Que tú estés loco por mí. Pero

cuando brille el sol, olvídate de mí. Cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate de mí. Cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate de mí. Continúan escuchando La W, La Chica de Ayer. Los antecedentes de la movida se pueden rastrear en los años 77 y 78 del siglo pasado. La popularidad del sonido punk en España, de la cultura punk que llega de Londres o Nueva York. Además de La Chica de Ayer, van a escuchar El Límite de la Frontera. Yeah. hondo del corazón. Escucha bien, mi viejo amigo, nunca olvidé nuestra amistad. La vida es solo un juego en el que hay que apostar. Si quieres ganar, el límite del bien, el límite del mal. Canciones de la época, Salta de Tequila y Mediterráneo con los Rebeldes. Por esos años era casi imposible grabar un disco, no había disqueras independientes, los costos eran imposibles, era un país aislado culturalmente. Es por eso que la radio fue el único camino para manifestarse. Salta,

más parecido que vas a encontrar. Si buscas algo que el dinero no pueda comprar, y si quieres ver a Mezcalina nadar, no hay mejor rincón en el planeta si quieres soñar. Nos veremos en Ibiza, en Mallorca, San Luis y Mahón. Bailaremos en Valencia, en Alicante, en Castilla y Benidorm. Desde la escala hasta Playa San Juan, en cada que se vaya libertad, seremos los elegidos en el centro del dios del mar. Dinarama, ni tú ni nadie. Programas de radio de la movida fueron Onda 2, Dominó, Dinamita, Disco Grande y El Búho. Vamos a escuchar, además de Alaska, el Cadillac Solitario. Esto es Loquillo, la España sin Franco. Ya verás. Miro el reloj. compañía. Pero ya hace tiempo que me has dejado y probablemente me habrás olvidado. No sé qué aventuras correré sin ti. Esta movida madrileña fue el 23 de mayo de 1981, cuando varios alumnos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, de la Universidad Politécnica de esa ciudad, deciden explotar culturalmente. Ese momento es el concierto de primavera. 15.000 personas, algo nunca antes visto. Me colé en una fiesta, Mecano. Y aparezco a tu lado, Alex y Cristina. La esquina, te espero el momento en que no. Este segmento de la movida madrileña con Hombres G, con Tequila y con Siniestro Total. Un día histórico, por primera vez muchas personas no tenían miedo, no le corrían a la represión. El concierto duró 8 horas, un clima maravilloso. Ese concierto fue una muestra del poderío de la juventud española que ya no tenía miedo de expresar sus sentires. Así suena este recorrido musical por Madrid. Hoy me he levantado dando un salto mortal, echando un par de huevos a mi sartén, dando volteretas, he llegado al baño, me he duchado y he despilfarrado el gel, porque hoy algo me dice que voy a pasármelo bien. Esta candilla de teléfonos nunca se sabe.

cerca, muy cerca de usted. Salvador Illa, secretario del Partido Socialista Catalán. Cuando Puigdemont, lo que tendría que hacer es, en lugar de comparecer ante las autoridades belgas, es hacer frente a sus responsabilidades. Premio Oscar de la Academia Brad Pitt. James and I have just been very close through the years and always had a very open dialogue. De Brasil, Toquinho. Yo me siento privilegiado por haber vivido 10 años solos al lado del pueblo, ¿no? Juan Sebastián Cabal, campeón de dobles en Wimbledon. Haremos una estrategia de juego.